Quilmes Oeste. ¿Qué pasa por abajo, Radi, con Falcioni? No, Falcioni sentado mirando el partido, por el momento no está dando indicaciones. Insaurralde con el esférico, sale desde el fondo para Boca, abre la cancha para Roncaglia, se viene como número 4 por el sector derecho, cruza la raya central, se queda al jugador Ledesma, Ledesma descarga para Mouche. Se viene Mouche por la derecha, ahí está Mouche, hace la diagonal, sigue Mouche, le va a pegar al arco Mouche, no, metió en cortada para Silva, se viene Silva, Silva quería darle la pared a Mouche, no prosperó, por eso la recupera ahora el jugador Roncaglia, descarga para Somoza, Somoza metió para Silva, lo anticipa Nervo y sale desde el fondo el Arce. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. Repercusiones en el banco de Alfaro, Sebastián. De pie, vive muy intensamente el partido. La tiene Nervo, como número 4, se viene por el sector derecho, Nervo, la mete larga hacia adelante, no había nadie, por eso sale tranquilamente Insaurralde, la juega para Ledesma, Ledesma para Román, ahí está Riquelme, se viene Román, Román con el balón, descargó para Mouche, Mouche para Román, le queda Mouche, le pega el arco, Mouche, el arco para arriba del travesaño, y Román le dice, tíramela de vuelta, que estoy solo adentro del área. Es que no lo vio. No lo vio. No lo vio. Creo que no lo vio, Pablo, porque la jugada fue buena, claro. La jugada demandaba una pared. Sí, la inició Riquelme, Riquelme para Mouche, quizás Mouche otra vez para Román, que ingresaba por sorpresa, sí, y podía llegar hasta cara a cara con el arquero Cristian Campestrini, pero le quedó para darle Mouche. No lo vio Riquelme picar y por eso le dio fuerte por encima del travesaño. Bien, tenemos la formación de Fluminense para completar la info del otro partido de este grupo, Rives. Fluminense va con Cavalieri, Bruno, Leandro, Eusebio, Anderson, Carliños, Valencia, Diguinho, Deco, Thiago Neves, Wellington y Fred. Hay una falta y dos jugadores tendidos en el terreno de juego. ¿Quién es en Boca, Radi? Sí, se está parando en este momento Ledesma. Por suerte no apareció tan grave como en un primer momento. Muchos hinchas de Boca se asustaron. Bien, hay un jugador de Arsenal de Sarandí también tendido en el terreno de juego. Ya se recupera. Tiro libre y es para Boca. Desde el sector derecho lo va a hacer Riquelme. Está lejos del arco. Obviamente llegará en forma de centro. Estamos jugando 13 minutos ya de este primer tiempo. Boca y Arsenal 0-0 aquí en la Bombonera. Tiro libre para Boca. Atención. Riquelme le dice a Mouche que se acerque, se la dio rápidamente, Mouche para Riquelme, Riquelme para Mouche, Mouche la perdió y se viene la contra Arsenal peligrosamente, atención, se enoja Román con Mouche, lárgala antes, le dice, la juega a la derecha Nervo, se viene Nervo, ahí está Nervo con el esférico, sigue Nervo, atención, se viene el número 24 como número 8 por el sector derecho, jugó para Carbonero, llega al fondo Carbonero, atención, va a levantar el centro Carbonero, lo come bien el jugador Insaurralde, sale limpiamente, juega para Arbiti. Ahí está Arbiti, descarga otra vez para la ubicación ahora de Román, la tiene Riquelme, Riquelme jugó el balón para Ledesma, ahí está Ledesma, Ledesma con el esférico, juega para Román otra vez, ahí está Román, la punteó por arriba, mal, no la entregó bien Riquelme. ¿Pollo? Se la sacaron de cabeza, finalmente laterales para Boca por el sector derecho, sí Sebastián. Amonestado recién el 23, Iván Marconi, a la dura falta Pablo Ledesma. Primer amonestado entonces en el conjunto de Sarandí, en el conjunto de Falcioni, todavía no había amonestado. Jugamos 14, estamos llegando al primer cuarto de hora del primer tiempo, 0-0. La pierde Arbiti, está impreciso a Walter. Rebota el balón en Roncaglia, se va por un costado. Es lateral por el sector izquierdo y es para Arsenal de Sarandí. 5-2-5-4-0-7-7-2, 5-2-5-4-0-7-7-3. Llamá. Deja tus datos, los últimos tres del DNI, tu nombre y de dónde sos y participás por el sorteo de las dos plateas para el próximo domingo. Ir a ver a Boca en el Estadio Ciudad de La Plata frente a Estudiantes de esa misma ciudad. También lo puedes hacer a través del Facebook y del Twitter, Valentín. Así es, a través de www.facebook.com/AtodoBocaAM770 Radio Cooperativa o a través del Twitter en el @AtodoBocaAM770. La pelota es para el equipo Ceney, se está cobrando Lustó. Estamos en 15, primer cuarto de hora del partido, 0-0 Boca y el Arce. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. El balón para el flaco Schiavi, se viene Schiavi, juega para Insaurralde, sale Boca desde el fondo. Le queda el balón a Clemente Rodríguez. No pasa nada con Boca todavía, No está jugando bien el equipo de Falcioni. Salvo ese remate de Riquelme y una de Mouche recién también lejos del travesaño. Boca no ha propuesto nada todavía en el partido. No, Arsenal tampoco tiene apuros, ¿eh? Arsenal se acomoda bien en este partido. Le da la intención, el espacio y la pelota a Boca, que la juguetee, quizás aquel remate por lejos de Mouche y nada más. Y está agazapado Arsenal. Lo mejor que hace Arsenal quizás es jugar así, ¿eh? A bloquearse, taparle los espacios a Boca, obstaculizar el juego y después, ¿quién te dice tener alguna contra o alguna aparición sorpresiva de los volantes? Pelotazo al área de Boca, la viene sacando Somoza, le queda al jugador Roncaglia la descarga para Ledesma. Se viene Ledesma, ahí está Ledesma. Todavía está paciente la gente, ¿eh? Todavía grita, sigue alentando el público Xeneize. La tiene Somoza, la pierde Somoza y Boca sigue impreciso en la mitad de la cancha, ¿eh? Le queda el balón a Roncaglia, la deja correr por un costado, lateral para Boca, lo hace Roncaglia, rápidamente juega por el flaco Schiavi, se viene el flaco, descarga otra vez para Erviti, en la mitad de la cancha la tiene Erviti, Erviti descarga para Insaurralde, se viene Insaurralde, ahí está Insaurralde, jugó para Riquelme, lo anticipa Nervo, no puede Román, la gana Erviti, viene Erviti, jugó para Silva, la lucha, le queda Román, falta de Silva, dice Lustó, tiro libre y es para el equipo de Sarandí. Master Pizza, la auténtica pizza a la piedra. Tengo tiempo para seguir informándome en la voz de Valentín Rives en los estudios de la radio. Informa Flecha Bus, transporte oficial del Club Atlético Boca Juniors. Y lo informamos sobre los oyentes que se vienen acercando a nosotros a través de los diferentes medios, como Jorge 357 de Lanús, María 426 de Banfield, Víctor 128 de Congreso, todos participando por las dos plateas contra Estudiantes. Todos viviendo el empate de Boca y Arsenal en la Bombonera, 0-0 a través de Radio Cooperativa. Somos a todo Boca, somos la radio del hincha Xeneize, llegando a todos los puntos de la Argentina, a cada rincón de la Argentina, a través de las repetidoras de cada provincia, a través de internet también en todo el mundo, www.radiocooperativa.com.ar. Ahora Riquelme se instaló cerquita de Silva, fíjate, ahora Riquelme está bien arriba, ahora hay que trasladar un poco más el balón. La tiene Insaurralde, sale Insaurralde con un pelotazo largo para Silva, la pelea el pelado, no puede llegar a pelearla porque la pelota se fue fuera del campo de juego. 18 minutos lateral para Arsenal. Maderera y Ferretería Itatí, Avenida Mitre 3941, Plátanos, teléfono 4223-0493. Cuente algo por abajo, Radi. No, me sorprende, bueno, obviamente como siempre la hinchada de Boca lleno por todos lados. Pero creo que es récord la poca gente que hay de Arsenal. Me parece que ustedes podrán divisar desde su cabina, pero creo que si hay 100, 150 personas es mucho, ¿eh? Mirá vos, desde acá no podemos ver, desde la cabina no podemos ver la tercera bandeja, pero mire vos, nos sorprende, acá nos miramos con el comentarista. Bueno, vamos a ser un poco más generosos, vamos a poner 300 personas puede ser. Porque es cierto que no es de llevar mucha gente a Arsenal, pero tampoco. Sí, y los costos cómo estaban, porque yo recuerdo que la Popu se iba a 100 mangos hoy, ¿eh? 100 pesitos la popular hoy. Sí, la popular 100 pesos, las plateas rondaban a partir de 250 y 200 pesos salía para la localidad visitante. 19.5, 0-0 en la Bombonera, Boca y Arsenal. Pelota de Insaurralde, gana de cabeza, le queda Arbiti y la regala Carbonero, la tiene Carbonero. Pelota de Marcone la metió para Leguizamón, no llega. Es feo el partido, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Lados. Que yo creo que la gente de Arsenal, como también de Boca también, más allá de que acá la gente de Boca está toda, creo que eligió tomar mate antes de venir a la cancha. ¿Está claro? Sí. Yo creo que, bueno, vamos a tomar mate, porque realmente está costoso ahora tomar mate. Le queda el balón a Clemente, se viene Boca, a ver qué pasa con esta. Se viene Clemente para Mouche, se metió en el área y está Mouche, le viene tomando centro atrás. Acaban de cabeza, finalmente le queda, somos al arco y la pelota rebota en Burdizo. Lo venían tomando Mouche cuando iba a levantar el centro. La tiene Román, se viene Román, la deja correr Román por un costado. Lateral para Boca y la gente se levanta y la goza, se entusiasma. La tiene Somoza. Somoza para Erviti, estuvo cerca Boca, le queda el balón a Erviti, la perdió otra vez, es la cuarta pelota que pierde Erviti displicentemente, ¿eh? Le queda el balón a Leguizamón, ahí está Leguizamón, jugó a la izquierda para Cafa, se viene Arsenal, 20 y medio del primer tiempo, 0-0 y Roncaglia la tira por un costado, es lateral y es para el Arce. El tema de esas pérdidas del balón, vos fíjate cuando está recién acomodándose Clemente Rodríguez. Cuando el equipo está dispuesto a atacar, ¿sí?, cuando tiene la posesión del balón y Clemente espera un pase porque él se proyecta, es ahí donde se complica, es ahí donde te invaden. Recién, menos mal que Arsenal perdió la pelota rápidamente. Pelota de Leguizamón, le queda Carbonero, le da con zurda por arriba. Carbonero, feo, la tiró al riachuelo casi, saque de meta y es para Boca. Autoservicio Bambi, el autoservicio del ahorro. Tengo tiempo para una más, vamos. Fair Play Insumos, el mejor precio y calidad para tus problemas tecnológicos. Olleros 3570, Capital Federal. ¿Qué pasa con Alfaro Amato? Recién estaba muy efusivo pidiéndole a Marconi que pase por el lado de Clemente. La tiene Román, se viene Riquelme por la izquierda, juega para su amigo Clemente Rodríguez, se viene Clemente. Clemente para Román, la metió para Silva, está habilitado. La tiene Silva, se metió en el área, le da con zurda, enganchó Silva. Silva jugó para Mauche y está Mauche y no se la dejan llevar. Le queda Lema, tiene un penal que no hay, y se lustró. Y la saca Nervo, pelota por un costado y es lateral para Boca. Uy, qué dudas que tengo. No se lo llevan por delante a Ledesma. Cuando gana la posición, no lo tocan a Ledesma. Qué bárbaro, qué dudas. Bueno, Valentín nos va a ayudar, pero aquí quedó muchas dudas. Boca con dos inclinaciones del campo hace levantar a la gente. Falta sobre Erviti, tiro libre y es para Boca desde el sector izquierdo. Talleres Caliara, calle 152, número 3520, Plátanos. Se levanta el pueblo Ceneice, se entusiasma la gente de Boca. 22 jugamos ya del primer tiempo. Tiro libre para el Ceneice. Lo va a hacer Riquelme, lo va a hacer Román. Está lejos del área, la quiere tocar antes Riquelme. Me parece que va a llegar en forma de centro. No, jugó para Silva, se viene Silva. Silva para Somoza, ahí está Somoza. Lo tiene solo a Roncaglia por la derecha, se viene Roncaglia. Atención, abrió la cancha Boca, centro de Roncaglia. Las manos de Campestrini. Saque de meta y es para el Arce. Todavía me quedó la duda. Para mí Campestrini lo toca con un manotazo. Valentín, ¿pudiste ver la jugada? Sí, Gerardo, pero no va la pelota el arquero de Arsenal, no hay penal. Le queda al flaco Esquiavi, falta sobre el jugador de Sarandí. Tiro libre y es para el equipo visitante. Tres cuartos de campo, Ceneice. En fútbol Boca es el más grande. En ropa para chicos, el número uno. Marca la diferencia, el número uno. Locales, Quilmes, Berazategui, La Plata. ¿Quién es el jugador de Arsenal que está tirado en el terreno de juego, Amato? Ya te confirmo, Pollo. Está tirado todavía el jugador de Arsenal. Entran los médicos a atenderlo. Hay tiro libre para el equipo de Alfaro. Que tu auto sea ganador como vos. Llévalo a suspensión Alcor. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, llantas, neumáticos, suspensión. Alcor. Tengo tiempo para escuchar información en la voz de Valentín Rives cuando jugamos 24 del primer tiempo, 0-0. Recordamos que esta tarde Pico Mónaco derrotó a Mardy Fish en Miami por 6-1, 6-3 y se metió por primera vez en su carrera a la semifinal de un Master 1000. Tiro libre para Arsenal de Sarandí, está parado el partido. Ocho. Todavía sí. Número 18, Gonzalo Espinosa, está en el suelo. Bien, ingresó el carro para sacarlo fuera del campo de juego, para atenderlo fuera de del terreno. Está parado el partido, estamos en 24 ya y Boca ha tenido alguna que otra chance, pero no claras. Todos arremetidas, como la de Ledesma, también la de Mouche, pero no ha sido jugada clara, ¿no? Jugada en equipo, digo. Se va a reanudar el partido. Tiro libre para el equipo de Arsenal de Sarandí. Tiro libre para el equipo del Faro. Está lejos del área, pero llegará en forma de centro. Está lejos, pero claro, es pelota quieta, por eso hay que prestar mucha atención a las parejitas allí. ¿Y cómo va a defender Boca esta pelota quieta? 25 minutos, dos hombres en la barrera, Erviti y Riquelme. Atención, le va a pegar Leguizamón, está Cafa también. Lustó hablando con Insaurralde y con el pelado Silva. Da la orden el árbitro, 25 ya. Centro de Cafa, centro pasado, ganó de cabeza. Y ganó de cabeza Burdizo, me parece, nomás. Decir que cabeció mal, la pelota se fue lejos del poste izquierdo de Orión, pero le ganaron otra vez a la defensa de Boca. Es que si hay alguien a quien marcar, es a este pibe Burdizo, al hermano de Nico. Realmente, ¿a quién, si no, que te hace ganar los partidos? El último partido, frente a Tigre, lo ganó con gol de Burdizo. Estas son las cosas que uno no comprende, que no entiende. Ganó y con facilidad, decir que no encontró el arco. Clemente Rodríguez con el esférico, la tira Clemente, juega para Arbiti, la pierde otra vez Arbiti. La recupera por ese lado Marcone. La gente ahora sí que murmura más alto, aún más alto. Mira, Carbonero la tiró para Córdoba. Se viene Córdoba peligrosamente. Va a levantar el centro con derecha en el primer palo. Cierra Somoza, que va a dar una mano. Le queda Clemente. Clemente no se entiende con Schiavi. Le tiró una bomba. Clemente, la pelota rebota en Córdoba. Y termina en las manos de Orión. Se complica la defensa de Boca tremendamente. Pero ¿por qué Clemente era media vuelta de zurda y bomba hacia arriba? ¿Cómo la jugás para atrás? Y encima no advirtió nunca Schiavi que le iba a dar el pase. La tiene Erviti. Erviti con el esférico. Jugó para Roncaglia. La tiene Ledesma. Ahí está Ledesma, se viene Ledesma, tres cuartos de campo, juega para Silva, Silva para Arbiti, se viene Arbiti, atención, se mete en el área, le pega Arbiti al arco por arriba del travesaño, se había acomodado bien Walter, sacó el zurdazo, feo, remate por arriba del horizontal de Campestrini, saque de meta. Está apresurado el equipo, sin lugar a duda, la jugada fue bárbara, otra vez el talento de Pelado Silva, que cada vez que se saca a un tipo de encima que lo tiene apretado, algún central, sí, que le muerde la nuca, es ahí donde se dispone a jugar. Pero creo que Erviti no lo vio a Riquelme. Riquelme estaba hacia la izquierda, abierto como para ensayar una pared entre Erviti y Riquelme. Bueno, eligió el remate por arriba. Radí, ¿cómo sigue la recuperación de Biatri? Hoy algo hablamos en la previa, ¿cómo está Lucas? Estaba un poco mejor, como te decía, volvió a hacer fútbol y eso es muy importante. Y Falcioni cree que entre un mes y medio ya tiene al número 9 para reemplazar a Silva. No creo, pero bueno, hay que ver la decisión del técnico. Bien, pero este tiempo estuvo haciendo trabajo físico y ahora recién hizo algo de fútbol. Así es, venía siendo físico constantemente y a partir de ayer comienza a hacer fútbol. Muy despacio, obviamente, pero comienza a hacer fútbol y eso es una buena noticia. Pero lo importante es que responde bien la rodilla de Lucas. ¿Cómo? Lo importante es que responde bien la rodilla de Lucas. Así es, por eso el médico de Boca estaba muy contento, porque en el choque, en la fricción, la rodilla de Lucas Biatri respondió bien. Claro, habría que ver si lo puede inscribir Boca, si pasa obviamente la fase a octavo, ¿no es cierto? Octavo de final, hay que ver si Boca puede inscribir a Lucas Biatri. Pero no creo que lo haga. No creo que lo haga. ¿Y por qué no? A mí me parece que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. Porque está bien. Porque hoy también recordamos que en el banco de suplentes está Zitanich y está Blandi, que vuelven. El número 17, Nicolás Blandi, y el 20, Zitanich. Creo que cuando vuelva Lucas, a Blandi seguro... Para que se viene Mouche, le da con zurda. Feo el remate de Mouche. La gente se enoja con Mouche porque se apuró. Fue feo el remate de Mouche. Sí, completame, Radí. Decía que cuando vuelva Lucas Biatri, está por encima de Blandi seguro. Está bien, bueno, pero va a volver si con 6-7 meses sin jugar, me parece, en el medio de una competencia, con un Blandi afilado, estando en competencia, no sé si está por encima. Recordá Martín Palermo. Bueno, pero fue un caso aparte, una excepción a la regla. Ya, era Palermo, ¿no? Está bien, sí. Lateral por la derecha, es para Boca, lo va a hacer Roncaglia, estamos en 29 ya de este primer tiempo, 0-0 Boca y Arsenal. No vayas a cualquier lado, consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones. Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. Le queda el balón a Roncaglia, se viene por la derecha Roncaglia, jugó para Román. Román de primera la entregó mal y se viene la contra. Falta de Somoza, que tuvo que cortar de esa manera. Lo bajó al jugador de Arsenal, primer amonestado en el equipo de Falcioni, Radí. Así es, primero que ve la amarilla en Boca, el número 18, Leandro Somoza. Señores, 29 y medio ya, le quedan 15 minutos, más el descuento a este primer tiempo. Boca y Arsenal están empatando 0-0. Si ganamos o perdemos es lo de menos, lo importante es vivir la pasión. En Parrilla El Recero lo demostramos en cada uno de nuestros asados. Remedios de Escalada 1199, Lanús Oeste. Reservas al 4228-7676. Atendido por hinchas de Boca. Remate de afuera del área. Finalmente la pelota se fue al lado del poste derecho de Orión. Te digo que mejor que estaba la publicidad. Realmente, me asusté. El remate de afuera del área finalmente se fue al lado del poste derecho de Orión. Saque de meta y es para el Xeneize. Le queda otra vez a Roncaglia. Se viene a Roncaglia. Roncaglia finalmente juegan para Clemente Rodríguez. La deja para Insaurralde. Allí va Insaurralde. Se viene Insaurralde desde el fondo. Sale Boca. ¿Te acordás que te dije lo de Carbonero? Viste que Carbonero hasta aquí no lo ha dejado participar a Clemente Rodríguez. Es más, lo tiene que perseguir Clemente a Carbonero. Bueno, algo así, algo similar, ocurrió en el viaducto. Pero después se soltó Clemente en el segundo tiempo. Hasta aquí Carbonero, fíjate cómo se le mueve. Se le mete hacia el centro, va por afuera. Tremendo este por ocho. Pelotazo para Carbonero, la tiene por ese lado Córdoba, se viene Córdoba, engancha Córdoba en la mitad de la cancha, jugó a la izquierda, atención, la tiene por ese lado el jugador Pérez, se viene Damián Pérez, juega para Cafa, le tiró una murra tremenda, Silva sigue, Cafa, falta de Ledesma, tiro libre y es para Arsenal de Sarandí. Bueno, estos últimos cinco minutos, hasta aquí viste que decíamos Arsenal ni fu ni fa, bueno, tomó la rienda Arsenal, se empezó a mover, Cafa, un jugador que va de izquierda hacia el centro, que es móvil, que se saca un tipo de encima, que empieza a jugar. Córdoba, que se tira atrás, el delantero de más de punta. Leguizamón expectante y Carbonero, que es una fiera. Lo hicieron rápido, pelota para Córdoba, se viene Córdoba, atención, es peligroso, se dio media vuelta dentro del área y la saca Somoza. No pasa el peligro, pelota para Cafa, le pega el arco, las manos de Orión, rebote de Orión que dio, pero estaba solo y la controla en dos tiempos Orión. Se durmió la defensa de Boca mientras acomodaba la barrera, la jugaron rápido y Arsenal casi concreta el primer gol del partido. Sí, sí, es que lo advertimos, ya lo estamos mencionando. Arsenal se empezó a despejar las dudas que tuvo en el inicio del partido y ahora quiere jugar. La pierde por ese lado el jugador Clemente, la recupera Somoza, se viene Somoza, Somoza para Clemente. Clemente juega para Mouche, se le va a la pelota. Se va por un costado, 32 ya del primer tiempo, 0-0 Boca y Arsenal en la Bombonera. Ghost Bowling y restaurante, exquisita y variada comida, eventos especiales, Ghost, diversión y buena comida en un solo lugar. Lateral por el sector derecho, lo hace rápidamente el número 24, Nervo. Nervo con el balón, le hizo larga, le queda el esférico a Silva, se viene Silva. Ahí está Silva, le pega el arco, Silva, feo el remate, estaba solo Silva. Saque de meta y es para el equipo de Alfaro. Ahora cómo son las cosas, ¿no es cierto? El remate de Silva, este, el de recién, es mucho mejor al de Pablo Mouche. ¿Por qué lo digo? Porque recién, cuando pateó Mouche, la gente lo silbó. La gente no le dio la ovación que sí le dio a Silva en este tiro. Como es la gente a veces, ¿no es cierto? Y eso que Mouche, Pablo Mouche, es el goleador de Boca en estos últimos tiempos. Bueno, son las situaciones, ¿no?, que reflejan a veces el estado de ánimo de la gente y el compromiso que tiene hacia un jugador o hacia otro. Pelota de Arbiti, se viene Arbiti, la perdió Arbiti en la mitad de la cancha, la tiene Córdoba, se viene Arsenal, 33 y medio, pelotazo para que vaya por ese lado Leguizamón, va a llegar, si llega Leguizamón. Casaca número 10, juega para Carbonero, la deja pasar para Espinosa, se viene Espinosa ante la marca de Somoza, ahí está Espinosa, le queda Carbonero dentro del área de Boca, la saca Insaurralde como puede, rebote que junta Nervo, Nervo para Leguizamón, ahí está Leguizamón, le tira un caño a Clemente, prospera, sale entre dos, Leguizamón, no hay falta de Clemente, ahora hay falta de Carbonero, creo que se levante, dice Lustó, la abrió la pelota para Cafa, se viene Cafa, Cafa por el sector izquierdo, atención, se la deja para Marcone, le va a pegar al arco, Marcone no, abrió para Carbonero, le queda Leguizamón, es peligroso esto, se viene Arsenal, levantaron el centro al área, la sacó el flanco a Schiavi y la tiró al córner, tiro de esquina y es para Arsenal que lo pone contra las cuerdas al equipo de Falcioni. Caserísimo, roticería, la esquina de los sabores caseros, pedidos al 4356-0382. Tiro de esquina desde la izquierda, arco del Riachuelo, atención, lo va a hacer Cafa, casaca número 7, todo Arsenal en el área, Zenaice, viene el centro de Cafa, centro pasado, gana Burdizo, la saca el flaco, le queda el balón a Espinosa, le va a pegar, no, abrió para Cafa, bien inteligente Espinosa. Quiso levantar el centro de primera, Cafa se la entregó a Arbiti, se viene la contra de Boca, pelota para Román, lo anticipa Espinosa, la tiene Riquelme, pone el cuerpo y gana Román, falta de Riquelme, cobra Lustó, falta de Román. Lo agarra Román, lo agarra, lo saca con el brazo para ganarle la posición. Este Arsenal se despertó, juega por los costados, tiene variantes, llega por los bordes y suma gente en el área, ¿sí? A preocuparse, mi amigo, ahora, a preocuparse. Se viene Arsenal por la izquierda, atención, le queda Marcone para Cafa, se viene Cafa, enganchó Cafa, lo está volviendo loco el flaco Schiavi, levanta el centro, Cafa, la pelota queda en el área, la despeja como puede Insaurralde con la de palo, le queda a Silva, la gana Espinosa, es todo de Arsenal en estos últimos 5 minutos. Le queda otra vez a Carbonero, la deja correr por un costado, es lateral y es para el conjunto de Sarandí por el sector derecho. Todo para el cole en un solo lugar. Librería La Escuelita Escolar, Comercial, Artística y Técnica. Librería La Escuelita, líder en la zona sur. Pelota para Leguizamón. Se viene Leguizamón contra el córner. Se la tira Insaurralde por un costado. Es lateral y es para el Arce. Autocrédito, el plan de capitalización con más de 20 años de trayectoria. Autocrédito, generando la cultura del ahorro. 35, le quedan 10 al primer tiempo. 0-0, Boca y Arsenal aquí en la Bombonera. Pelota de Nervo, hay offside. Posición adelantada de Córdoba, tiro libre y es para Boca en salida desde el fondo. Aberturas Torres, puertas, ventanas, vidrios. Donato Álvarez 4036, San Francisco Solano. ¿Qué pasa por abajo, Mato? Sabe que su equipo Alfaro está bien y lo empuja para el arco Cenice. Sale desde el fondo Orión, pelotazo largo a campo rival. La tira Orión, el pelotazo es para Ledesma, peina Ledesma, juega para Mouche, lo anticipa bien el jugador Cuesta, le queda otra vez a Román, se viene Riquelme, se quiere sacar en la marca de encima, lo toman a Riquelme, salió entre dos, la hizo bien Román, jugó para Clemente, llega al fondo Clemente, levanta el centro Clemente, le queda Riquelme, no, le quedó Espinosa, la saca Espinosa. La viene recuperando por ese lado Carbonero ante la marca de Somoza. Ojo Somoza que tenés amarillo. Ojo Somoza. Falta. La cobra Lustó. Y la amarilla se va. Expulsado Somoza, señores. Roja para Somoza. No me pareció que era para tanto. No, tampoco. Para mí tampoco. Es una falta abajo. Una exageración de Lustó. Ya tiene tarjeta amarilla. Somoza paga por ir lejos. Es que tiene todos los antecedentes. Esa es la situación del Boca lanzado en ataque. Está bien, donde cada vez que recupera el rival sale rápido, sale de contra y queda mal parado. Clemente no estaba. Al no estar Clemente, Somoza tiene que repartir el juego. Tiene que repartirse él en la mitad de la cancha. Sale. Y este Carbonero, que está intratable, la verdad es el mejor jugador de la cancha, se hace echar un jugador. Y ahora Boca, vamos. La tiene Riquelme, se viene Román. Muchachos. Sí, Radí. La previa hablábamos que Arsenal había tirado un poco de bronca con la designación de Lustó, porque entendía que era a favor de Boca. Recordemos el Boca-River que él dirigió y que tal vez benefició un poco más al Cenerife. Lo cierto es que hasta ahora me parece que Arsenal se puede quedar más que tranquilo, ¿no? Me parece exagerada la segunda amarilla. De Lustó, bueno. Para nosotros quizás que lo vemos con otros ojos, podríamos decir, el partido, más con el árbitro, nos parece exagerada. Hay que ver mañana más tranquilos, está bien, pero bueno, en principio ya es tarde, no importa la decisión que tomó el árbitro, habrá que jugar a otra cosa, de otra manera, estar atentos y mover el banco. Seguramente Falcioni estará pensando en esto. 38 y medio, ya no tiene amonestados Boca, fue expulsado Somoza recién nomás. Recordamos el amonestado que tiene Arsenal de Sarandí, Mato. El número 23, Iván Marcone. La lleva Marcone, se viene Marcone, 39 ya, le quedan 6 al primer tiempo, 0-0 Boca y Arsenal aquí en la Bombonera, por la cuarta fecha de esta Copa Libertadores de América. Le queda el balón al jugador Espinosa, se viene Espinosa, atención, la lleva Nervo con el esférico, se viene Arsenal que ahora se anima un poco más. Igualmente los últimos 10 minutos de Arsenal habían sido todos del equipo de Alfaro, el que manejaba la pelota, el que tenía las chances. La tiene Nervo, se viene Nervo por la derecha, atención, se viene el número 24, jugó para Carbonero, el mejor jugador de Arsenal y hasta ahora del partido. La lleva Carbonero, jugó más atrás. Es que no se la pueden sacar, es el Riquelme de Arsenal. La lleva por ese lado Cuesta, juega para Pérez, se viene Damián Pérez, juega para Cafa. La tiene por la izquierda Arsenal, Cafa juega para Leguizamón, recupera Arbiti. Arbiti cae, rebote que junta por ese sector. El Chaco Insaurralde, lo anticipan al pelado Silva que da una mano en defensa. Rebote de Ledesma, la juega peligrosamente hacia el medio para Arbiti. La saca con pierna zurda, la juegan para Román, le queda Silva. Silva para Riquelme, pero son 2 contra 5 de Arsenal. Se viene Mouche ahora que se suma, son 3 contra 6 de Arsenal. Por eso pierde, lógicamente. Le queda Mouche otra vez, recupera Pablo. 40, le quedan 5 al primer tiempo, 0-0. La juega Clemente Rodríguez, se viene Clemente, Clemente con el balón, descarga para Román, Román de taco de lujo, qué pelota le puso a Mouche, levanta el centro Mouche, detrás del arco Mouche. La terminó tan mal que se gana los reproches de la gente de Boca. Sí, sí, y en esta quizás con razón podríamos decir, porque tenía tiempo, tenía momento para pensar, para tener un brillo de lucidez, Pablo Mouche, como para lanzar un centro, porque estaba mano a mano, raro, porque no marcó bien en esta jugada Arsenal de Sarandí, mano a mano Silva con el zaguero central Burdizo. Por eso digo que fue una pena. Ahora tendrá que armarse y dibujar otro diseño Julio César Falcioni. ¿Por qué? Porque ahora tiene un jugador más, ya lo estamos observando, Arsenal, que está desplegado en ataque diferente, y Boca está con un hombre menos y no tendrá que pagar aquello. Está bien, uno puede decir, y se viene Pochi Chávez, puede ser, se viene el burrito Rivero, tal vez. Se viene Mouche, Mouche con el balón, jugó para Román, gran pelota de Riquelme para Mouche, pero no pudo prosperar, rebote para Carbonero, la recupera Ledesma, Ledesma juega para Erviti, Erviti para Román, la tiene Riquelme, 41, jugamos ya del primer tiempo, 0-0 Boca y Arsenal en la Bombonera, le queda Román, Román juega para Mouche, la tiene Mouche, llega al fondo Mouche, va a levantar el centro a ver qué pasa con esta, Pablo, sigue Mouche, hace la personal Mouche, le queda Clemente, le pega finalmente Clemente y la saca Bordizo, cualquier parte, la pelota se va a ir por un costado, lateral y es para el conjunto Zeneise, y esta es la locura que se vive en la Bombonera, se levanta el pueblo Zeneise, es ensordecedor el aliento de la 12, es una caldera la Bombonera, el pueblo Zeneise sabe que el equipo necesita del aliento y por eso se hace sentir. Le queda el balón a Arbiti, la juega para Pablo, arriba Pablo, no, a no caerse Pablo, Román con la pelota, la entregó mal Román y se viene Carbonero. No se tiene que caer Mouche, no se tiene que caer Pablo. Le queda el balón ahora Marcone, la juega a la izquierda, descarga para la ubicación de Damián Pérez, sale desde el fondo el conjunto de Sarandí. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. Anticipa Leguizamón, la recupera Roncaglia, 43 ya, 43 del primer tiempo, 0-0. Pelota de Mouche, vaya Pablo, vaya Pablo, vaya Pablo. Se viene Mouche, ahí está Mouche, se viene el 7, enganchó, la hizo bien. Levanta el centro Mouche, centro para Silva, pasado el centro para Silva. Y el balón se pierde por un costado, es lateral y es para el Arce. Está bien, así, así Pablo, así tenés que hacer. Sacarte un tipo de encima y el centro. Ya va a salir, uno tiene confianza, es un jugador por momentos barullero, pero por momentos definitorio. Está claro, hasta aquí ha hecho las cosas bastante bien Pablo Mouche, por eso es el goleador de Boca y también el asistidor, a algunos jugadores, por lo menos a Silva también. Ya va a venir, la historia es que hay que terminar 0-0 este primer tiempo, porque Arsenal se quiere acomodar mayoritariamente más encima de Boca, más arriba de los volantes centro. Falta de Erviti, tiro libre y es para el equipo de Sarandí. Lo hicieron rápidamente, pelota para Cafa, 43 y medio, casi 44 ya de este primer tiempo, 0-0. Pelota para Burdizo, ahí está Burdizo, sale desde el fondo el conjunto de Sarandí. La juega para Nervo, la tiene Marcone, se viene Marcone por ese sector, la lleva Marcone, juega para Carbonero, la metió peligrosamente para que vaya por ese lado Leguizamón, salió Orión y se queda con la pelota el 1, Zeneise, 45, no, 44 ya, 44 y medio, le queda el balón a Roncaglia, se viene Riquelme, ahí está Román, Román para Erviti en la mitad de la cancha, levanta la cabeza Walter, se viene Boca, a ver qué pasa con esta, es la última del primer tiempo. Le queda a Walter, se viene Erviti, Erviti jugó para Ledesma, ahí está Ledesma, lo anticipan, rebote para Erviti, está solo Roncaglia, está solo Clemente, jugó para Mouche, ahí está Pablo, Pablo jugó para Clemente, la lleva Clemente Rodríguez, otra vez para Pablo, Pablo para Clemente, llega al fondo, Trastavilla, se enreda solo Clemente, por eso sale desde el fondo Arsenal, con un pelotazo largo, pero recupera Insaurralde y sale para Boca desde el fondo. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. 45 minutos cumplidos, le queda el balón a Román, se viene Riquelme, Riquelme jugó para Mouche, vaya Pablo, tira el centro Pablo, centro de Mouche, se pasa Silva, el rebote lo viene juntando Cafa y se viene la contra de Arsenal, atención, se viene la contra del equipo de Alfaro, peligrosamente la tiene Leguizamón en la mitad de la cancha, se viene Leguizamón ante la marcación del flaco Chiavi que le comete falta, sí, tiro libre y es para el equipo de Alfaro. Un detalle Juan Pablo también, porque uno habla quizás simplemente de los centros de Pablo Mouche, Los últimos dos que tiró para mí fueron buenos centros. Ahora, Silva también tendrá que dilucidar, no siempre ir al primer palo, está bien, porque en los dos últimos, él picó al primer palo y claro, lo superó el balón por encima de su cabeza. Quizás lo ideal sería amagar que va a ser primero e ir a buscar el segundo. Por ahí la encontrás. Adicionó el cuarto árbitro, muchachos. Un minuto, sí, iremos hasta los 46 entonces. Se viene por el sector izquierdo, Damián Pérez metió el pelotazo largo, atención al área, Ceneice resta al flaco Schiavi, le queda Roncaglia. 30 segundos finales, se termina el primer tiempo en la Bombonera, pelota para Pablo Ledesma, la tiene Ledesma con el esférico. Ahí está Ledesma, cuando el árbitro lustó, dice que a los 46 minutos cumplidos, se ha terminado el primer tiempo aquí en la Bombonera, están empatando Arsenal de Sarandí y Boca 0-0. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos, metiendo y metiendo, al túnel, muchachos, vamos a sorprender. Le apuntáis para arriba y escuchen bien, hay que inflar la red, que el viento está soplando y nos viene bien, para romper la red. Se va Boca, se retira el equipo de Falcioni. Están empatando 0-0 Boca y Arsenal. Recordamos que a los 37 minutos de esta etapa inicial fue expulsado Boca, Leandro Somoza. Boca está jugando con 10. Ahora seguramente a barajar y dar de vuelta a Falcioni en el entretiempo. Boca debe ganar hoy. Boca debe obtener los 3 puntos en casa si quiere seguir teniendo aspiraciones a pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Es cierto que aunque Boca empate matemáticamente, tiene posibilidades, pero el ánimo en lo futbolístico no es lo mismo. Así que veremos qué pasa en el segundo tiempo, cómo Boca puede revertir esta historia, puede ganar este partido con un hombre menos. Señores, hacemos una tanda. A la vuelta se viene el comentario de Gerardo Piorno, que les va a contar, les va a analizar por qué Boca empata 0-0 con Arsenal. Tanda y seguimos en el entretiempo de este empate en 0 entre Boca y Arsenal de Sarandí. ¡Qué cobrado, referí! ¿Qué reclama, señor? ¿No ve que viene la tanda? ¡Qué se sigue, espera, chavo! Nos vamos a echar una tanda. Que cuide el resto de los trapos y ya volvemos. En instantes, seguimos con más A Todo Boca por Cooperativa 770. Como los 12 de Boca, de buena madera. De buena madera. Como nuestros colores, inalterables. Así son nuestros productos. Maderera y Ferretería Itatí. Variedad y calidad en maderas y todos los productos para su mantenimiento y protección. Herramientas, sanitarios, artículos de electricidad. Pinturas. Aberturas a medida. Todo para el camping, pesca y excursiones. Maderera y Ferretería Itatí. Avenida Mitre 3941 Berazategui. Teléfono 4223-0493. Eso no es pizza la piedra, es pizza de piedra. Si quieres probar la auténtica, anda a Master Pizza. La más interminable variedad en pizzas, menúes insuperables y exquisitos postres. Master Pizza, Avenida 14, esquina 151, Berazategui. Delivery 4216-3373. Master Pizza, la auténtica pizza a la piedra. La tecnología está aquí, vamos a utilizarla. Talleres Cañara, pintura cabina, horno presurizado, chapa, banco computarizado, autos nacionales e importados, mecánica en general. Talleres Cañara, calle 152, 3520 Plátanos, teléfono 4258-8950. Talleres Cañara, y deja tu vehículo como nuevo. Caserísimo Roticería. Las comidas caseras están acá. Probá la gran variedad en roticería. Empanadas, tartas y ensaladas. Caserísimo Roticería. La esquina de los sabores caseros. Avenida 14, esquina 150, Berazategui. Pedidos al 4356-0382. Caserísimo Roticería. Estás escuchando A Todo Boca. Estás escuchando 770 Radio Cooperativa. Analítico, preciso, inteligente y certero de nuestro especialista, Gerardo Piorno. Las cosas como son. Decíamos que en la previa mencionábamos que el equipo de Gustavo Alfaro iba a venir a esperar a Boca. Claro, la idea era dónde lo iba a esperar, en qué lugar del campo de juego, en dónde se iba a instalar el equipo de Alfaro para la espera de un Boca que, sobre todas las cosas, tiene que ir a buscar los tres puntos y acomodarse segundo en la tabla de posiciones definitivamente, donde lidera Fluminense de Brasil. Entonces, era así, sí, Arsenal lo esperó en un lugar adecuado del campo. Hasta aquí es lo que observábamos. La idea era jugar hasta donde pudiera dejarnos Arsenal. Y Arsenal nos dejó, porque nos dejó el espacio, nos dejó la pelota, quiso que Boca se le viniera. Y lo entró a tapar, lo empezó a mantener lejos, o por lo menos a ubicar cerca, estirabas la mano y lo tenías cerquita a los jugadores de Boca. Bueno, Arsenal avisaba, hasta aquí te voy a dejar. ¿Qué lugar es hasta aquí? Es hasta tres cuartos. Más de allí le costaba superar la línea de ocho jugadores que disponía Arsenal. Primero, cuatro en línea en la mitad de la cancha y después otros cuatro también en línea en defensa. Está bien, ¿cómo hacía, cómo se disponían? Con facilidad. Primero, trataba de que Riquelme no tuviera la pelota. ¿Cómo hacía? Siempre que la tenía Román, se le acercaba a Marcone o Espinosa. Rápidamente, es decir, no le cometían infracción, pero siempre trataban de que no la tuviera Riquelme y sí que la tuvieran algún otro, como Erviti, como Somoza, como Ledesma. Tal es así que Riquelme por momentos se cansó, dijo, no, aquí me encuentran fácilmente, me voy un poco más de punta, me voy cerca de Silva. Y eso es lo que hizo Román. Por lo tanto, Boca necesitaba a alguien que le alcanzara la pelota a Riquelme y le costaba llegar, ¿sí? Le costaba y mucho. La tuvo poquito Riquelme y por eso Boca no brilla, por eso Boca no genera situaciones de gol. Era monótono el juego porque Boca no llegaba, cada vez que quería superar la línea, esa línea férrea de la mitad de la cancha, no podía. ¿Por qué? Porque habían jugadores como Cafa que cerraba el camino a Ledesma, y si se tiraba también algún otro jugador como Pablo Mouche por allí, también se encontraba con una pared porque Pérez, el lateral izquierdo, trepaba la posición del volante o del delantero. Del otro costado ocurría lo mismo, pero un poco más a favor de Arsenal, porque no solo Nervo y Carbonero, primero el lateral derecho, después el volante por ese mismo sector, se acomodaban ante Clemente y por qué no la salida que tenía Boca por ese costado, sino que Carbonero le ganaba a Clemente y lo superaba, pasaba posiciones ofensivas, le ganaba con comodidad, con facilidad, se metía en campo contrario y hasta en algún momento tocaba la pelota e iba a buscar alguna recepción para, por qué no, lastimar a Agustín Orión. Claro, eran esporádicas esas apariciones de Arsenal, porque, lo dicho, le otorgaba el espacio y le otorgaba el campo y la pelota a Boca Juniors. Esto sucedió más o menos hasta los 30 minutos del primer tiempo. Por eso avisábamos que era monótono. Boca con la pelota, Riquelme lejos de la jugada, no podían ubicarse los delanteros con los volantes. La única situación que yo puedo llegar a contabilizar fue aquella pared que intentó Pablo Mouche con el pelado Silva y también Mouche con Riquelme. y era poquito para ganar el partido, porque Boca no generaba alguna situación favorable de pelota quieta, porque Arsenal estaba muy bien ubicado y parado para contrarrestar cada una de las aproximaciones en Aces, pero empieza a girar el partido, y empieza a girar a favor del rival de Boca. Se empezó a acomodar que hasta aquí estaba brillando por su ausencia dos jugadores que creo que le dieron un poco más de ritmo, y se dieron cuenta que al Boca perder precisión y perder los encuentros que necesitaban y esas sociedades que podrían generar alguna chance de gol, empezó a crecer Luciano Leguizamón, el propio Jorge Córdoba, que ya no estuvo paradito allá de entre los dos centrales, sino que lo sacó, trató de sacar a Schiavi y a Insaurralde un poco más lejos de su área, y empezó a juntarse, empezó a jugar. Carbonero, el mejor de la cancha, insistía, continuaba con sus proyecciones. Cafa empezó a meterse también en el partido, a animarse al mano a mano con Facundo Roncaglia, y es ahí donde se modificó el juego, donde Arsenal ganaba posiciones por los costados, ya sí podía superar la mitad de la cancha con facilidad y tiraba algún centro que otro. Porque Arsenal, cuando roba y cuando genera, no solo abre la cancha y tira centros, sino también que se meten los delanteros y se meten como cuña también, depende de donde venga la jugada, los volantes centros. ¿Está claro? O Marcone o Espinosa. Inteligentemente buscó los caminos y no se apresuró Arsenal, por eso terminó un poco mejor que Boca. Ahora, ¿qué determina el juego en estos últimos cinco minutos? Muchísimo. Muchísimo determina por la expulsión de Leandro Somoza. Recordemos, nosotros venimos argumentando que este equipo, Boca Juniors, ha perdido la identidad Made in Julio César Falcioni. No es el mismo del campeonato pasado. Le cuesta muchísimo sostener al rival lejos del área. A Boca le llenan de centros, pierde la pelota, hace infracciones cerca del área y también lejos, como Somoza, que ya había recibido la tarjeta amarilla, y para mí, en un apresuramiento de Patricio Lustó, el árbitro del partido, después de una infracción por una pérdida de balón habitual en este conjunto de Boca, otra vez de Clemente Rodríguez, paga Somoza por ir lejos para que Carbonero no lo eluda y siga su marcha para dañar a Orión. Va abajo, quizás con algo de imprudencia, eso sí lo podemos decir, pero no sé si para tarjeta amarilla. Bueno, para Lustó sí, cartón color amarillo, el segundo y la roja. Y por eso digo que determina muchas cosas, por las variantes. Porque hay que ver Falcioni qué decide para acomodar a este Boca. Un Boca que de todas formas tiene que ir a buscar un partido, que no, para mí no le sirve el empate. Sin lugar a dudas no le sirve el empate, porque Boca no podría ganar en esta Copa Libertadores de local. Y si vos no ganás de local, ¿a dónde querés llegar en la Copa? ¿Qué línea querés superar? ¿Qué obstáculos querés superar? Vos tenés que ganar, ya se perdió con Fluminense de local. No podés dejar más puntos. Ahora, eso es una decisión que tendrá que tomar el cuerpo técnico conjuntamente con los jugadores. Uno dice, bueno, rearmemos la mitad de la cancha. Si la defensa está igual y está firme, bueno, ¿cómo armamos? Y bueno, tendremos que ponerle un ayudante a Ledesma. ¿Por qué no Rivero? ¿Por qué no Chávez? A mí me gustaría un poco Chávez para arriesgar un poquito. Chávez se puede acomodar por la izquierda. Ah, ojo, también Herbiti está bastante desacomodado, desactualizado. Ha perdido muchos balones. Pero bueno, se verá si la decisión de Falcioni será sacar un volante. Y después, y bueno, continuar con esto, con ir en la búsqueda. Y que Román, lo que a mí me parece, tendría que abandonar esa posición de casi segundo delantero y venir un poquito hacia atrás. A ver si, por qué no, con algún remate desde fuera del área, puede modificar esta historia. Él es el único que la puede modificar. La idea es ganar el partido. Vamos a ver cómo lo hace este Boca, o un nuevo Boca de Falcioni. Señores, el comentario de Gerardo Piorno analizando lo que es el empate entre Boca y Arsenal de Sarandí. 0-0 aquí en la Bombonera. Estamos en el entretiempo, ha salido Boca, todavía no están los árbitros, ni tampoco Arsenal de Sarandí. Así que, Valentín, tenemos tiempo para hacer una pequeña ronda informativa para poder informarnos en la voz tuya, allí en los estudios de Radio Cooperativa. Y vamos a repasar todo lo que pasó en esta el fin de esta fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que arrancó el día martes con el empate sin goles entre Nacional de Montevideo y Alianza Lima por el grupo 5. Ese mismo día por el grupo 6, mismo resultado para Deportivo Táchira y Nacional de Paraguay. Y por el grupo 8, la U de Chile de Jorge Sampaoli ganó 2-1 a Peñarol, dos goles de un ex Boca, Matías Martínez. El miércoles, por el grupo 3, la Católica derrotó 2-1 a Unión Española de Chile. También ayer, el miércoles, Olimpia le ganó 3-2 a Flamengo. Hizo un gol Sergio Ortemán para el equipo paraguayo, Darío Botinelli, uno de los goles del Flamengo. Por el grupo 4 están jugando el día de hoy, lo está viviendo por A Todo Boca. AM770, Radio Cooperativa, Boca y Arsenal están empatando 0-0, juegan más tarde en Barinas, Venezuela, el Zamora Fluminense. Bien, señores, ahí estaba la Copa Libertadores de América al día en la voz de Valentín Rives. Recordá que al término de la transmisión estaremos sorteando dos plateas para que el próximo domingo puedas ir a ver a Boca a La Plata, frente a Estudiantes, al Estadio Único. Tenés que llamar al 5254-0772, 5254-0773, o dejarnos un mensaje en el contestador en el 5254-0770, los últimos tres del DNI, tu nombre y de dónde sos, y estás participando por el sorteo. Recordamos que los que llamaron el domingo pasado, dejaron su mensaje, también están participando por el sorteo de estas dos plateas para ver a Boca el próximo domingo frente a Estudiantes en el Estadio Ciudad de La Plata. Y recordarles, Valentín Rives, que también lo pueden hacer a través de internet, pueden participar del sorteo. ¿Cómo tienen que hacer? A través del Facebook, en el www.facebook.com/AToboCaM770 Radio Cooperativa, o a través de Twitter, en el @AToboCaM770, lo pueden hacer como, por ejemplo, Javier de San Miguel, José de Valvanera, Marcelo de San Telmo, Nancy García, Martín Montes de Oca, Carmen Poite, Manuel Ruiz, Rocío, Mauro y Luis Miguel de Berazategui y Graciela, todos se comunicaron y todos están participando por las dos plateas contra Estudiantes. Bien, está Arsenal de Sarandí, está Boca en el terreno de juego. Vamos a ver el conjunto de Alfaro en un momento nada más. Va a comenzar el segundo tiempo aquí en la Bombonera. Veremos cómo Boca responde. Recordamos que tiene un jugador menos, ha sido expulsado Somoza a los 37 de la etapa inicial. Boca está jugando con 10, Arsenal con 11. Veremos cómo responde el equipo de Falcioni. Señores, se nos vienen los segundos 45 minutos aquí en la Bombonera. Lo presentamos de esta manera. Si te gustó el primero, si querés saber cómo termina, ¿por qué no te quedás a escuchar el segundo tiempo en A Todo Boca? Viví el partido. Viví el segundo tiempo en A Todo Boca. Bien, señores, vamos a ver Arsenal de Sarandí, vamos a ver el conjunto de Alfaro. Vamos a ver el conjunto visitante, hagan juego, señores. Arrancan los 45 minutos finales y vitales para la vida de Boca en la Copa Libertadores de América. 0-0 empatan aquí en la Bombonera. Movió Arsenal por el sector derecho. Hay una modificación, Sebastián Amato, en el conjunto de Alfaro. Así es, se retiró con el número 23, Iván Marcone. Ingresó con el número 5, Jorge Ortiz. Ingresó Jorge Ortiz, entonces casaca número 5 en el equipo de Alfaro. Estaba amonestado Marconi. Exactamente, el único amonestado que quedaba en el partido, porque Somoza era el otro amonestado y fue expulsado, como bien lo dijimos. Por el lado de Boca no hay cambios, Radi. No hay modificaciones y recién ahora se están parando el banco para realizar los movimientos precompetitivos. Había falta sobre el jugador de Arsenal de Sarandí, se enoja la gente, la cobra Lustó, tiro libre y es para el conjunto de Alfaro por el sector derecho. Autoservicio Bambi, el autoservicio del ahorro. Tiro libre para Arsenal, jugamos minuto y medio del segundo tiempo. Empatan Boca y el Arce 0-0 en la Bombonera. Tiro libre que llegará en forma de centro, lo va a hacer Cafa. Está lejos del arco de Orión, agazapado en el arco de los Milagros. Centro al área, sacó de cabeza el pelado Silva. El rebote lo junta a Espinosa, le pega con zurda Espinosa. La punteó al área para nadie porque salió Orión y se queda con la pelota el 1 Zenaice. Vemos que en la pelota quieta va el pelado Silva, Santiago Silva, libre, sin marca. Él fue el que rechazó ese centro. Y el que va con Burdizo es Schiavi. Pelota para Silva, la tiene Silva, se da media vuelta, pierde Silva. No, no hay falta. Se tiró Silva. Le queda el balón a Carbonero, se viene Carbonero. Carbonero juega para Espinosa, Espinosa para Ortiz, se viene Ortiz, Ortiz con el balón. Le queda otra vez a Ortiz, se viene Ortiz, que saca el número 5. Levanta la cabeza, juega a la izquierda para la ubicación de Damián Pérez. La tiene Pérez, Pérez juega para Leguizamón y sale desde el fondo el Arce. Fair Play Insumos, el mejor precio y calidad para tus problemas tecnológicos. Olleros 3570, Capital Federal. Rebote de Carbonero, tres cuartos de campo, se viene el número 16, no lo pueden parar. Le queda el balón a Córdoba, se da media vuelta a Córdoba en el área de Boca. Atención, lo marca el flaco Schiavi, sigue Córdoba, engancha a Córdoba, le pone el cuerpo al flaco, lo saca. El balón se va por un costado, lateral y es para Boca por el sector izquierdo. Viví tu fiesta, nosotros te la organizamos, Confitería La Paloma, División Eventos. Lateral para el Ceney, se lo hace Clemente Rodríguez, tres minutos ya del segundo tiempo, están empatando Boca y Arsenal, 0-0, lo vivís a través de Radio Cooperativa, somos a todo Boca, somos la radio del hincha Ceney, hace 15 años, siguiendo al equipo más grande del continente. Pelota de Cafa, Cafa descarga más atrás para la ubicación del número 15, era Damián Pérez. Le queda el balón a Ortiz, la pierde Ortiz, rebote que junta Arbiti y sale desde el fondo Boca por el sector izquierdo. Que tu auto sea ganador como vos, llévalo a Suspensión Alcor, alineación, balanceo, tren delantero, frenos, llantas, neumáticos, suspensión, Alcor. Recordamos los suplentes que tiene Falcioni en el banco, Radi. Sebastián Sosa, Caruso, Sánchez Minio, Rivero, Chávez, Blandis y Taní. Sale Orión desde el fondo. La juega para Clemente, para Insaurralde, perdón. Le queda Insaurralde, la saca como puede a campo rival. Silva vuelve del offside. La viene ganando de cabeza Bordizo. La tira hacia adelante, recupera Clemente. Juega para Arbiti, Arbiti para Ledesma. La tiene Ledesma, se viene Pablo. Ahí está Ledesma con el balón, juega para Román. La tiene Riquelme, se viene Román. Jugó para Ledesma, Ledesma juega para Mauche. Se viene Mauche, le rebota la pelota a Pablo. No le sale una tampoco a Pablo, ¿eh? Lateral y es para Arsenal por la derecha. Sí, sí, ahora Ledesma está más participativo, claro. Se tiene que juntar, tiene que establecer una sociedad con Riquelme. Erviti también está un poco más arriba. La idea es tenerlo Arsenal apretado, un poco allá arriba, para que pierda la pelota y estar más unidos, más cerca las líneas en Aices. Recordamos los suplentes que le quedan al Faro en el banco, Amato. 1 Orsellet, 4 Gerlo, 21 González, 8 Torres, 19 Aguirre, 11 Celaya. Se la sacaron limpiamente a Riquelme, anticipa Arbiti, juega para Mauche, le queda Arbiti. Arbiti la juega para Silva, se mete en el área, está Silva, viene Silva, engancha Silva, engancha Silva. Lo tiene Riquelme, la tiró de taco para Román, está el primero, viene Román, tapó el arquero, rebote, la sacó Román. Y repasamos mientras resultados de la Champions League por cuartos de final en Nicosia, Chipre. El Real Madrid goleó 3-0 al Apoel. Dos goles de Karim Benzema y de Kaká. También como visitante, el Chelsea le ganó 1-0 al Benfica. Goles de Salomón Kalou, 1-0. En Marsella ganó el Bayern Múnich 2-0. Goles de Mario Gómez y Arjen Robben. Y el Milan empató 0-0 como local con el Barcelona. Próxima semana, las revanchas de los partidos de la Champions. Señores, y Boca se pone arriba en el marcador a los 5 minutos de este segundo tiempo. Cuando parecía que iba a ser lo mismo, una continuación del primer tiempo. Finalmente una buena jugada del pelado Silva de taco, se la dejó a Román. Quedó mano a mano, definió, tapó el arquero, mordida, quedó la pelota boyando en el área chica. Y cuando parecía que el defensor de Arsenal de Sarandí la sacaba, Pablo Ledesma la empujó y le da el gol que le da vida a Boca, que le da oxígeno al equipo de Falcioni. No juega bien, no sé si lo merecía, pero gana Boca, gana con uno menos a los 6 minutos del segundo tiempo y le da un oxígeno tremendo en la tabla de posiciones de este grupo de la Copa Libertadores de América. A todo Boca. Estaba más adelantado en la cancha este Boca. Un Boca que arrancó distinto, sabiendo que tiene que ganar el partido y lo consigue a los 6 minutos. Consigue el gol, todavía no ganar el partido. Por eso, con dientes apretados, con uno menos, con tipos que llevan la camiseta puesta y con el alma juegan, como Riquelme, como Silva, que no hace goles, pero asiste, metió un taco a los Riquelme y después con Ledesma. Con un tipo que sí es del club, que sabe lo que es tener la azul y amarilla pegada al cuerpo. Ledesma, otra vez, se mete en la piel del hincha de Boca y hace que el Ceneice derrote 1-0 a Arsenal. Pelota por un costado, lateral para Boca, por el sector izquierdo lo va a hacer Clemente Rodríguez. Gana Boca, sí gana Boca, 1-0. A los 5 minutos del segundo tiempo, Pablo Ledesma puso el gol que le da la victoria al equipo de Falcioni. Lateral que ya hace Clemente Rodríguez, atención, pelota para Riquelme, se queja de una falta, Román, que no le dan. Gran asistencia en el gol del pelado.